bursátil cierra la semana hoy con la tendencia que el dólar reflejó en los últimos días, es decir, al alza. Con esta victoria, Venezuela ya está clasificado a cuartos de final, mientras que la selección uruguaya ya tiene que despedirse del certamen sin antes jugar su último partido. Un equipo de trabajo que se encargará de brindar toda la información que necesitas saber. Agradecemos a todos nuestros periodistas, a Laura Acosta, Angie Torres, Milena Tobar, Michael Anzola, Angie Lozano, Moisés Jiménez y Ángela Vega. En la producción nos acompañó Francisco Vargas. El máster es hoy para Miguel Castro. El informe. La noticia en detalle, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por Uniminuto Radio Soacha. Periodistas, técnicos, desarrolladores web, se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha, con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca, damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 35 minutos. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com/Soacha. Igualmente los que lo hacen a través de www.periodismopublico.com. Son dos páginas web en donde nos pueden escuchar, sintonizar de lunes a viernes. Esto es Periodismo Público Radio. Mi nombre es Jefferson Bermúdez. Los estaré acompañando con la información, las noticias más importantes de lo que ocurre hoy en el mundo, en Colombia. Por supuesto, en Soacha, Bogotá y Cundinamarca. Recuerden que también nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público. En Twitter, @UMD Radio Soacha y @Periodismo Público. En TuneIn nos encuentran como Uniminuto Radio Soacha y tenemos nuestra propia aplicación móvil, Uniminuto Radio Soacha, en el Play Store y el App Store. Hoy amanecemos con noticias muy importantes. Es a miércoles 9 de noviembre. Ya son las 7 y 36 minutos y les comentamos rápidamente lo que ocurre en el mundo, porque recordemos que el día de ayer se vivieron las elecciones en Estados Unidos. Y precisamente Donald Trump es el nuevo presidente de ese país, el país estadounidense. Pues se quedó con varios estados como Montana, como Idaho, también Utah, Dakota, al norte de Dakota, al sur de Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, también con Iowa, con Missouri, Arkansas, Louisiana, con Wisconsin, con Indiana, con Ohio, con Pennsylvania, con West Virginia, con Kentucky, con Tennessee, con Georgia, con el South de California, el norte de California también, con Florida, uno de los estados más importantes para esas elecciones, con Alabama, con Mississippi, incluso tiene algunos otros más por allí, otros estados con los que ganó. Y les comentamos rápidamente entonces, Donald Trump tiene alrededor de 58.967.470 votos, lo que corresponde a un 47,54%. Sin embargo, los cuerpos colegiados le han otorgado 276 votos. Y por el otro lado se encuentra Hillary Clinton, que ella en este momento tiene 218 votos electorales como tal por los cuerpos colegiados, pero son 59.112.630 votos, lo que corresponde a un 47,65%. En este momento se ha actualizado este estado, por esa razón Hillary Clinton tiene un poco más de porcentaje en lo que corresponde a los votos en general, pero recordemos que aquí los estados son los que dan el voto en total. Puede haber ganado Hillary en Texas, pero no con todos los votos. Eso quiere decir que entonces se trasladarían para el señor Donald Trump. Les explicamos entonces rápidamente cómo funciona. Por estado, por ejemplo, en California, donde ganó Hillary Clinton, ella obtuvo 5.000, obtuvo alrededor de 5.376 votos y Donald Trump 2.900 votos. Entonces, todos los votos se trasladarían a Hillary Clinton, por lo cual 55 votos electorales irían para Hillary Clinton en ese estado, en California. Lo mismo ocurre con los demás estados. En Texas, por ejemplo, gana Donald Trump. Él tuvo alrededor de 4.851.000 votos y Hillary Clinton 3.848.000 votos. Entonces, todos estos votos, que son 38 votos electorales de los cuerpos colegiados, se trasladan para Donald Trump. 7 de la mañana con 40 minutos. Ya igualmente ya se conoció el estado, uno de los estados más importantes, como era Florida, y han destinado que entonces el presidente de ese país es nada más y nada menos que Donald Trump. El republicano llegó a la Casa Blanca en reemplazo de Barack Obama, ya entonces tras vencer a Hillary Clinton. De hecho, Hillary Clinton se ha comunicado con él y le ha dicho que felicitaciones, que fue una contienda pues ardua. Sin embargo, a los medios de comunicación no ha respondido Hillary Clinton. En este momento no se conoce nada acerca de este pronunciamiento de la candidata presidencial. Y les recordamos rápidamente entonces, los republicanos tienen 51 estados de mayoría, en este caso 51 votos de mayoría, y los demócratas se quedan con 47. Esto en el Senado, en la Cámara de Representantes, 236 para los republicanos y 191 para los demócratas. Los gobernadores, 33 para los republicanos y 14 para los demócratas. Son los resultados que se conocen a esta hora aquí en Periodismo Público Radio y que les estamos mencionando rápidamente lo que ocurre en el mundo. Ustedes también lo escuchan aquí en Periodismo Público Radio. Pues avanzamos con la información porque precisamente en ese estado, en Florida, se legalizó la marihuana terapéutica. Pues es una abrumadora mayoría, pues los floridianos votaron a favor de la enmienda con un voto de alrededor del 71,2%. Entonces la marihuana medicinal fue aprobada ayer martes en Florida, en un referendo que corrió también paralelo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, 2 años después de que los votantes dijeran no al cannabis terapéutico en una consulta similar. Y una abrumadora mayoría de los floridianos decidieron entonces el día de ayer calificar esa enmienda y dar a favor esa enmienda, la enmienda segunda, que permitió el uso medicinal de la marihuana en ese estado del sureste de Estados Unidos, según un conteo parcial de la división de las elecciones de Florida, de ese estado. Y en la misma consulta, en noviembre del 2014, les recordamos, los electores votaron en contra. Entonces, solo el 57,6% apoyó la marihuana terapéutica en ese estado conservador, pero era necesario al menos el 60% de los votos para que la legalización fuera aprobada, ahora que este umbral fue superado, pues cómodamente, por el 71,2%. Avanzamos ahora con noticias de nuestro país, pues Colombia precisamente felicita a Donald Trump y expresa también su voluntad de fortalecer los lazos. A través de Twitter, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, felicitó a Donald Trump, quien ganó las elecciones a los Estados Unidos. Lo que escribió es: celebramos el espíritu democrático de Estados Unidos en la elección y seguiremos profundizando la relación bilateral. Fue lo que escribió, le escribió precisamente a Donald Trump en su cuenta de Twitter, @realDonaldTrump. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores felicitó al pueblo y al gobierno de Estados Unidos de América por el espíritu democrático demostrado en la exitosa jornada electoral en la cual se eligió al nuevo presidente de Estados Unidos. son las noticias más importantes aquí en Periodismo Público Radio. Además, les comentamos rápidamente lo que ocurre en el país, porque no todo gira en torno a Estados Unidos. Claro, es evidente que gana entonces el republicano Donald Trump con 276 votos y Clinton se queda atrás con 218 votos, representando a los demócratas. Pero en Colombia también suceden muchas cosas. Mucha atención, porque los menores de edad en las FARC serán tratados como víctimas y no como desmovilizados. Así lo estableció el gobierno mediante un decreto en el que no serán considerados como integrantes de ese grupo insurgente. En otras noticias, XM, esta empresa XM también conocida, cancela la licitación del suministro de energía a usuarios de Electricaribe, pues ya presentaron a la Bolsa de Energía obligaciones vencidas del 18 y 20 de octubre. Pues la empresa XM, administradora del sistema de intercambios comerciales del mercado de energía mayorista, informó que fue cancelado el programa de limitación del suministro de energía eléctrica a los usuarios de Electricaribe. Y precisamente esos apagones estaban previstos para el día de hoy, miércoles 9 de noviembre, a los usuarios atendidos en el territorio nacional por la empresa Electricaribe. Hablamos de la costa, pues cabe señalar que los pagos presentados ascienden de 27.738 millones, ya fueron cancelados, y entre tanto continúan los contactos de la superintendencia con los gobernadores para tratar de solucionar el problema del suministro eléctrico en la costa caribeña. Arreglar esos temas de fondo es lo que quieren. En otras noticias, La Nación ha asegurado entonces que el salario de los congresistas aumentaría en el mismo valor que el salario mínimo. Es una noticia muy importante y fue aprobado en primer debate este proyecto que plantea un aumento similar entre el salario de los congresistas y el del resto del país. La Comisión Primera del Senado aprobó entonces en primer debate este proyecto que obligaría a que el salario de los congresistas incrementara al mismo valor en pesos que el salario mínimo. El salario de los congresistas no se va a incrementar en 280 mil, sino en 80 mil pesos. Así lo explicó el autor del proyecto, el senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel. Este proyecto modificaría la constitución política para que el salario de los congresistas no aumente en cifras abismales y pues deberá superar 8 debates. Este proyecto de la senadora también de la Alianza Verde, Claudia López, de reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos podría hundirse. Y esta iniciativa también busca que ningún trabajador público gane un salario mayor al de un congresista. Pues son muchas, muchas las noticias que se desenvuelven entonces con lo que sucede en Colombia y con este tema del salario de los congresistas para el país. Algunos aseguran que es una muy buena noticia. 7 de la mañana, 46 minutos y sube a 9 el número de muertos tras el derrumbe en el Tambo, en Cauca. 3 vehículos quedaron atrapados por el alud de tierra. Unidades de socorro atendieron un derrumbe en el municipio de El Tambo, en Cauca, donde un deslizamiento de tierra deja por lo menos 9 personas muertas. Según testigos del hecho, 3 vehículos quedaron atrapados bajo la tierra mientras los organismos de emergencia llegaban a esta zona. La comunidad del Tambo ayudó en el rescate a todos los atrapados, pues el acceso al lugar se dificultó por otros derrumbes. Sin embargo, aún se continúa atendiendo la emergencia. Y hablamos de otro tema importante para el país. Desde este miércoles empieza la circulación del nuevo billete de la nueva familia de 5.000 pesos, que circulará simultáneamente con el actual. El Banco de la República ya lo anunció y ya tiene todo listo para poner a circular este nuevo billete de 5.000 pesos que hace parte de esta nueva familia de billetes que paulatinamente el emisor ha dado a conocer, el Banco de la República precisamente. Y este nuevo diseño tendrá la imagen del poeta José Asunción Silva y hará un homenaje a los pájaros, a los páramos colombianos, perdón, corrijo, páramos colombianos. Cabe recordar que el nuevo billete circulará simultáneamente con el actual billete de 5.000 pesos y se espera que antes de finalizar el año el Banco de la República ponga a circular también los billetes nuevos de 10.000 pesos y de 2.000 pesos, que son los que hacen falta. 7.48, en otras noticias, se han pronunciado nada más y nada menos que Humberto de la Calle con el tema de la paz. Dicen que van teniendo ya algunos avances, pero también algunas dificultades. Lo que dijo en sus palabras es que cierran la reunión normal, pero con grandes distancias. Así lo señaló el jefe negociador del gobierno en los diálogos con las FARC. Pues hablamos de Humberto de la Calle, que reconoció que en las últimas horas deliberaciones con los representantes de las FARC que han sido duras, sobre todo en el punto de la justicia especial para la paz. Pues lo que dijo es que se abordó el tema de las sanciones restrictivas de la libertad, que es un tema extremadamente complejo. Y también han tocado otros temas de justicia, algunos bastante delicados, como el término de la duración de la jurisdicción. Además, se reconoció que en la reunión del lunes se reflejaron posiciones distantes, pero no es cierto que alguien se haya retirado o levantado de la mesa, ni las FARC ni el gobierno. Así que cerraron la reunión normal, pero también con grandes distancias. Aún quedan algunos vacíos entonces en el tema de la paz para nuestro país. De la Calle agregó que desde las 11 de la mañana están trabajando con las FARC y aún no han terminado y van a seguir durante la noche. 7:49 minutos. En otras noticias hablamos rápidamente de lo que ocurrió en Bogotá. El Consejo de la Capital del país aprobó la venta del 20% de las acciones de la empresa de energía de Bogotá, y que representa el 3.5 billones de pesos para realizar en total 8 proyectos viales y de infraestructura. El Consejo de Bogotá entonces aprobó la venta de las acciones de la empresa de energía de Bogotá. Ya les contaremos más acerca de esa noticia que concierne a la capital del país. Y además, hay una noticia lamentable que también ocurre en la capital. Pues fue asesinado un taxista por robarle sus pertenencias. El hecho ocurrió en el barrio El Virrey, ubicado en la localidad de Usme. Por último, cerramos con noticia deportiva con Falcao a la cabeza. Pues Colombia hace una práctica con el grupo completo. Recordemos que se espera entonces mañana, el día de mañana, que jueguen en la eliminatoria al Mundial Rusia 2018 el partido contra Chile, el día de mañana a las 3:30 de la tarde. Son las noticias más importantes aquí en Periodismo Público Radio. Les anunciamos entonces cómo se encuentra el clima para el día de hoy. 14 grados centígrados, en ese momento hay lluvia. Probabilidad de precipitaciones del 45%, humedad del 87%, el viento a 6 kilómetros por hora. La temperatura máxima es de 21 grados centígrados para el día de hoy y probabilidad de precipitaciones altas en horas de la mañana alrededor de las 11 de la mañana con un 81%. Es lo que nos entrega el IDEAM a esta hora aquí en Periodismo Público Radio. Además, les contamos cómo se encuentra el pico y placa para el día de hoy para vehículos particulares. Terminados en 1, 3, 5, 7 y 9, números impares, desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana y desde las 3 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Para taxis, terminados en placas número 9 y 0, desde las 5 y media de la mañana hasta las 9 de la noche. Y hasta ahora vinculamos a la mesa de trabajo a Angie Torres. Buenos días, Angie. Muy buenos días, Jefferson, y muy buenos días para todos nuestros oyentes que se sintonizan a esta hora de la mañana con Periodismo Público Radio a través de Uniminuto Radio Suacha. Jefferson, agradeciéndole al Padre Celestial por un día más de vida. Angie, ¿cómo vio las elecciones de Estados Unidos? ¿Alcanzó a saber, ya sabe, me imagino, quién es el ganador? Claro, sí, ganó el señor Donald Trump, pero bueno, bastante reñidas las votaciones por un número muy, pues no muy, muy alto en diferencia, ¿no? Bueno, pues esperar a ver qué es lo que llega a pasar en Estados Unidos, qué es lo que va a traer, qué consecuencias va a traer la elección de este señor. Hacemos una corta pausa y ya estamos de regreso con todos ustedes, toda la información, las noticias y por supuesto los titulares de lo que ocurre en Soacha, Bogotá y Cundinamarca. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Escucha Pégate al Parche. Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Conduce JJ Valencia. JJ Valencia. JJ Valencia. Uniminuto Centro Regional Soacha y la Coordinación de Graduados te invitan al segundo encuentro de graduados. Segundo encuentro de graduados. All night me a yell up.

Uno de los ecosistemas que existen en el municipio es la represa de Terreros, donde antiguamente llegaba una cantidad de agua no contaminada que permitía a los habitantes del sector aprovecharla para lavar y pescar, pues en este lugar se podía admirar al pez capitán, una especie famosa de la época. Su nombre científico es Eromophilus mutisi, descrito por Alexander von Humboldt durante la exposición botánica de 1788 a 1802. Su nombre es un homenaje a José Celestino Mutis y traduce amante de la soledad. Escucha Pégate al Parche. Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Conduce JJ Valencia. JJ Valencia. JJ Valencia. Uniminuto Centro Regional Soacha y la Coordinación de Graduados te invitan al segundo encuentro de graduados. Segundo encuentro de graduados. All night me a yellow. El próximo viernes 25 de noviembre de 2016. Que no te lo cuenten. Vívelo en el Salón Platino Club. Carrera séptima, número 2056, Soacha. El evento contará con la participación especial de DJ Yeti. DJ Yeti, Exclusive Mix. Rifas, premios y muchas sorpresas más. Comparte de nuevo con tus amigos. No te lo pierdas. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. 8 de la mañana con 8 minutos. Estamos de vuelta y de regreso con ustedes con toda la información. Recuerden que nos pueden sintonizar y escuchar a través de www.uniminutoradio.com/UH, igualmente en www.periodismopublico.com. Y es momento de conocer las voces de lo que ocurre en nuestro país, en Colombia. Entramos entonces con las noticias nacionales. El embajador de Colombia en el Reino Unido dio balances positivos luego de la visita del presidente de la República, Juan Manuel Santos, a Londres. Así es, Jefferson, luego de la visita de Estado que realizó el presidente de la República, Juan Manuel Santos, a Londres, en la que fue invitado de honor, Néstor Osorio, embajador de Colombia en el Reino Unido, se pronunció haciendo un balance sobre los puntos positivos para el país luego de pues dicha visita. Justamente el embajador se pronunció al respecto. Esta visita se preparó con mucho esmero, preparando un contenido, una hoja de ruta para los 10 años siguientes, con temas relativos al posconflicto en Colombia, a la seguridad del país, al incremento del comercio, la inversión y el turismo, los temas educativos y de investigación científica, los temas del medio ambiente y el desarrollo sostenible, apoyo al fortalecimiento de nuestra justicia, y sobre todas estas bases que se podrían resumir en un 3 grandes capítulos de seguridad, prosperidad y desarrollo económico, logramos unos resultados muy interesantes. Además de esto, el embajador afirmó que los resultados fueron buenos, ya que se firmó un acuerdo de reconocimiento de títulos académicos que beneficiaría a los universitarios en intercambios, además de la firma del tratado de doble tributación de gran importancia para promover inversiones y dar seguridad en los intercambios de los dos países. 8 de la mañana con 10 minutos y el deslizamiento provocado en el Tambo, en Cauca, pues trajo consigo emergencias para este municipio. En las últimas horas, en el municipio de Tambo, en el departamento del Cauca, se presentó un deslizamiento que cobró la vida de aproximadamente 8 personas, entre ellos una menor de edad. La emergencia ocurrió en la vía Las Palmas. Los organismos de rescate trabajaron en conjunto con las comunidades pues, que se encontraban en los alrededores del lugar de la emergencia, ya que otros deslizamientos obstaculizaron el paso, complicando el rescate de quienes quedaron atrapados en la tierra. La gente de la comunidad, los del pueblo, todo el mundo dice mi mamá que está corriendo para allá y para acá, porque pues no hay nadie más que nos brinde una colaboración para esas cosas. Pues los habitantes hicieron el llamado a los organismos de gestión del riesgo y desastres para que les brinden las ayudas necesarias. Se estima que los deslizamientos se produjeron debido a las fuertes lluvias que afronta el departamento. Lamentablemente sube a 9 el número de muertos tras este derrumbe en el Tambo, en Cauca, tras algunos vehículos, 3 vehículos exactamente, quedaron atrapados por este alud de tierra. Unidades de socorro atendieron ese derrumbe en el municipio de Tambo, donde un deslizamiento de tierra dejó por lo menos 9 personas muertas. Según los testigos de este hecho, 3 vehículos quedaron atrapados bajo la tierra mientras los organismos de emergencia llegaban a esta zona. Continuamos con la información, 8 de la mañana con 11 minutos. En otras noticias, fue aprobado en primer debate el proyecto que plantea que el salario de los congresistas aumente en el mismo valor que el salario mínimo. Así es, Jefferson, la comisión pues primera del Senado aprobó en primer debate un proyecto que obliga a que el salario de los congresistas incremente en el mismo valor de pesos del salario mínimo. Este proyecto modificaría la constitución política para que el salario de los congresistas no aumente en cifras abismales, pues Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, estuvo hablando al respecto. Dentro de los próximos 4 años, el salario en los pesos que se le incrementen a los que ganan el salario mínimo. El salario de los congresistas no se va a incrementar en 2.800.000, sino en 80.000 pesos. Pues Jefferson, le cuento que por otro lado se encuentra el proyecto que fue planteado por la senadora de la Alianza Verde, que busca reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos, el cual podría hundirse por el proyecto del Centro Democrático. Pues para finalizar, cabe aclarar que aún quedan 8 debates para definir cuál será el proyecto pues que se aprobará. Seguramente se hunde entonces el proyecto de la senadora Claudia López. Son las noticias más importantes hoy en Colombia. Aquí en nuestro país, lo que se conoce en Periodismo Público Radio en el momento, después de también haber conocido la victoria del presidente de Estados Unidos, en este caso el nuevo, quien sería Donald Trump. Y además les hablamos de que desde hoy, desde este miércoles, empieza la circulación del nuevo billete de 5.000 pesos y su nueva familia, que tiene nada más y nada menos que la imagen del poeta José Asunción Silva y hace un homenaje a los páramos colombianos. 8 o 13 minutos, vamos entonces a conocer inmediatamente lo que ocurre un día como hoy, las efemérides. Pues un día como hoy, 9 de noviembre, pero el año 1989, fue derribado el Muro de Berlín. Así es, Jefferson, el Muro de Berlín fue construido después de la Segunda Guerra Mundial para separar la parte de Berlín perteneciente a la República Federal de Alemania de la correspondiente pues, a la República Democrática de Alemania, es decir, la RDA. Las obras se iniciaron el 16 de agosto de 1961. 79 personas perdieron la vida al intentar franquearlo a lo largo de los años. El Muro de Berlín fue completado durante la fortificación exhaustiva de las fronteras de la RFA y en menor proporción de otras fronteras occidentales de los países del Pacto de Varsovia, haciendo palpable el llamado pues telón de acero. Como el resto de fronteras, el Muro de Berlín estaba provisto de un sistema muy completo de alambre de espino, fosos, barreras antitanque, recorridos para patrullas y torres de vigilancia. A principios de la década de 1980 se había empleado cerca de 1.000 perros policía. Este sistema fue extendido en las décadas siguientes. Finalmente, el 9 de noviembre de 1989, cayó el Muro de Berlín ante la presión popular que hace caso omiso de las medidas de seguridad. Se sube al muro y lo desmantela, pues los soldados que custodiaban las entradas se ven desbordados y permiten el paso entre ambos lados libremente. 9 de noviembre de 1989, caída del Muro de Berlín. Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética dividieron a Alemania en cuatro zonas de ocupación, que con el tiempo se convirtieron en la Alemania Oriental y la Alemania Occidental. Las dos Alemanias que existieron durante la Guerra Fría fueron la República Democrática Alemana, o la Alemania Oriental, que estaba dominada por comunistas, y la Alemania Occidental, o la República Federal de Alemania, que tenía ideales más cercanos a Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Sin embargo, el tiempo pasaba y las diferencias económicas e ideológicas entre la población iban más allá del Muro de Berlín. Y fue a raíz de las manifestaciones surgidas el 9 de octubre de 1989 en ciudades como Sajonia y Leipzig que se previno la asociación de las dos Alemanias. Durante el 9 de octubre de 1989, hubo más de 70.000 alemanes que salieron a las calles a manifestar sus inconformidades con la división de su país. Y este fue el antecedente más cercano para que en un día como hoy, de 1989, se anunciara la caída de los 155 kilómetros del Muro de Berlín. En ese entonces, Mijaíl Gorbachov, quien era presidente de la Unión Soviética, se negó a levantarse en armas, a pesar de que tal suceso significara un golpe significativo durante la Guerra Fría. Desde entonces, miles de personas han migrado del este hacia el oeste de Alemania y se ha tratado de terminar con las diferencias económicas e ideológicas que existieron desde entonces. Esta fue una producción. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Tomar agua nos da la vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Cierra las llaves mientras no estés utilizando. De esta manera logra ahorrar hasta 12 litros de agua por minuto. Cepille sus dientes con la llave cerrada. Reutilice las aguas lluvias, siendo efectiva para lavar la ropa o los pisos. Al ducharse, cierre la perilla al momento de enjabonarnos. Esto permite ahorrar entre 10 a 12 litros de agua. Cierre bien la perilla del agua, evitando que gotee. Ahorraría hasta 80 litros de agua por día. Únete al reto, reduce, recicla y reutiliza. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana con 12 minutos y vamos a conocer rápidamente lo que ocurre en redes sociales. Para eso vinculamos a la mesa de trabajo a Eduard Castro. Buenos días, Eduard. Buenos días, Jefferson, y buenos días a todos los oyentes de Periodismo Público Radio y Uniminuto Radio Soacha. Hoy les vamos a contar más que todo las reacciones que tuvo pues las elecciones estadounidenses en las redes sociales. Resulta que pues muchas personas han reaccionado, la mayoría en contra pues de las del presidente electo Donald Trump en Estados Unidos, y pues se han presentado pues varias cosas llamativas. Mire, lo primero, Jefferson, fue que cuando Donald Trump iba a ejercer su derecho al voto en su colegio electoral, un grupo de mujeres, pues allá en Estados Unidos, hizo una protesta en modo topless. ¿Qué quiere decir eso? Que se desnudaron pues el torso, lo que me refiero pues de la cintura hacia arriba, con inscripciones en su cuerpo en contra de Trump, a favor pues de las mujeres, recordando que Donald Trump en varias ocasiones se vio envuelto en escándalos de género. Entonces pues varias mujeres estuvieron protestando pues de esta forma llamativa en Estados Unidos, y obviamente fue viral en redes sociales con fotografías y videos. Sacaron a la fuerza, ¿no? La sacaron a la fuerza los cuerpos de seguridad, y pues además que las jóvenes eran bastante llamativas, entonces se hizo bastante viral en redes sociales este acontecimiento. Por otro lado, luego de la victoria de Donald Trump, líderes mundiales reaccionaron pues ante esta noticia. El nuevo presidente estadounidense recibió la felicitación vía Twitter por parte de Mariano Rajoy Brey, que es el presidente de gobierno español, así como fue felicitado por la extrema derecha de Grecia, de Pakistán y pues de compañeros suyos políticos en el mismo país norteamericano. Pues recordemos que Donald Trump es un candidato bastante polémico, que a su vez, por ser una estrella de televisión, por haber sido una persona bastante mediática, es muy conocido por muchas personas en el mundo, y hay quienes pues lo tienen catalogado en pues en un buen rango, ¿no? Como con cierto aprecio, y pues hay quienes de pronto confían en que él puede ser un buen presidente. No es presidente político precisamente, sino es el primer presidente que llega después de, pues, de, digamos, un empresario llega a la presidencia. Claro, es que Donald Trump en Estados Unidos siempre fue un hombre de televisión, fue un hombre de negocios, estuvo, digamos, él siempre estuvo presente en lo que son espectáculos deportivos, estuvo presente en ese tipo de situaciones. De hecho, él tenía un programa de televisión bastante visto en donde se mostraba como una persona cruel, que despedía a empleados, que era grosero y ese tipo de situaciones. Y pues, no sé, al pueblo estadounidense pues le gustaba este tipo de situaciones. Pues déjeme decirle que grosero fue incluso en su campaña, insultó a los mexicanos, insultó a algunos latinoamericanos y los latinos yo creo que apoyaron, bueno, algunos apoyaron a Hillary Clinton, otros también decidieron apoyar a Donald Trump. Sin embargo, hoy la victoria, y no es una victoria del 1% como han dicho algunos, pues puede que tal vez en los votos y el porcentaje sea así, pero como tal los votos son 218 para Hillary Clinton y 276 para Donald Trump, para los republicanos. Entonces ya verá usted que la verdad sí se la llevó por delante. Claro, Jefferson, recordemos que estas elecciones en Estados Unidos son diferentes pues a lo que estamos acostumbrados en Colombia, porque en Estados Unidos el ganador de la presidencia no es el que más votos populares obtenga, sino el que más triunfos obtenga en cada estado. Recordemos que cada estado recibe cierto puntaje, digamos, según la cantidad de población y según la importancia política que tenga. Entonces, digamos, hay estados que tienen 4 puntos, hay otros que llegan a alcanzar los 50 puntos. Los más altos, por ejemplo, California con 55 votos electorales y también Texas con 38 votos electorales. Exacto, entonces es como una competencia de puntajes en la que cada estado otorga un número y el que alcanzara los 270 o más era quien iba pues a ganar la presidencia. Por ejemplo, Nueva York tiene 29 votos electorales, igualmente Florida, que tiene 29 votos electorales. Se decía que si Donald Trump no ganaba en Florida, seguramente no ganaría estas elecciones presidenciales y el paso a la Casa Blanca. Mire, Jefferson, hablando del tema que usted tocó ahorita, que son los latinos, hay una polémica en redes sociales, pues comentada por los mismos latinos, y es que en teoría los latinos iban a votar en contra de Donald Trump por sus políticas, digamos, racistas, xenofóbicas, y ese tipo de situaciones que pues él planteaba en sus discursos, ¿no? Pero resulta que una gran cantidad de latinos residentes en Estados Unidos con sus papeles ya legales decidieron votar por Donald Trump, tendrán sus motivos, pero pues esto ha sido un hecho de gran molestia para los otros latinos que de pronto aún no tienen sus papeles legales en el país norteamericano o que en sus planes estaba pues ir a residir en ese lugar. Pues los cuestionan de pronto como de un acto envidioso tal vez, pues ya que le estarían negando la oportunidad, entre comillas, a paisanos, a compañeros de territorio, a compañeros de causa. Entonces fue algo que ha sido bastante polémico. Pues déjeme contarle rápidamente lo que ocurre entonces. Él se convierte, Donald Trump, en el mandatario número 45 en llegar a la Casa Blanca. Donald Trump, este magnate neoyorquino, venció en la carrera a Casa Blanca a la demócrata Hillary Clinton y se convertiría en enero en el próximo presidente número 45 de Estados Unidos. Precisamente este empresario de 70 años hizo una campaña basada en un mensaje nacionalista contrario a la inmigración. Derrotó además a muchas encuestas, a la mayoría de encuestas que decían que no podría ganar. que vaticinaban la victoria de la ex primera dama y ex secretaria de Estado Hillary Clinton. Sin embargo, no ocurrió así. Venció a muchos, la verdad. Muchas encuestas afirmaban que él no ganaría, pues por su campaña, como usted lo mencionaba, xenofóbica, y además también porque insultó a la mayoría de latinos. Claro, Jefferson. Además, si nos fijamos, Donald Trump es el presidente más viejo, por decirlo de alguna forma. 70 años. Exacto, sí. En llegar a la presidencia de Estados Unidos. Es algo que pues no se tenía, digamos, un registro similar con ese tipo de situaciones, ya que, pues, digamos, por su alta edad, por su alto recorrido, digamos, en lo que ha sido la televisión nacional y demás, es bastante curioso. ¿Alguna otra noticia que se mueva en estos momentos en redes sociales, Eduard? Claro, Jefferson, mire, las bolsas europeas caen tras el triunfo de Donald Trump. Digamos que en Europa y en Asia, el miedo tal vez de la bolsa, pues digamos de los que manejan la bolsa de valores y ese tipo de situaciones, cayó, digamos, ostensiblemente los valores, ¿no? El peso mexicano está totalmente desvalorizado, y pues digamos en Asia, lo que es en Japón, en China y en ese tipo de países que pues no son tan aliados de Estados Unidos, el peso, pues, o sea, el dólar se ha desvalorizado bastante. Y mire que esto también trae otra noticia importante, y es que hay muchos estadounidenses que, por temor a, pues digamos, como ellos consideran las locuras de Donald Trump y digamos como las ideas radicales que él plantea, muchos estadounidenses ya piensan en mudarse a Canadá, que pues es conocido como un país bastante tranquilo. Y pues digamos que ante la posibilidad del triunfo de Donald Trump, o sea, que lo que ya se dio, el sitio de migración del gobierno canadiense está completamente saturado. Es decir, el sitio de gobierno de migración canadiense estaba saturado antes de que se conociera el resultado total de las elecciones. Entonces, pues, es algo bastante curioso, ya que varios estadounidenses pues están planteando irse, pues, de su país debido, pues, a esta situación. A Canadá, entonces. Sí, Jefferson. Y mire, finalmente hay algo bastante curioso, y es que, como muchos conocemos, Los Simpson es una serie animada que, aparte pues, de ser divertida y demás, cuenta con bastantes ideales políticos y sociales. Entonces, digamos que Los Simpson han vaticinado, en medio de su sátira, varias situaciones como conciertos. Digamos, ellos vaticinaron una gira de los Rolling Stones por Sudamérica. Ellos, digamos, vaticinaron algo parecido al escándalo de la FIFA con lo que fue el Mundial y ese tipo de situaciones. Y resulta que hay un capítulo en el que predicen que Donald Trump sería el presidente de Estados Unidos. Dicen que hace 16 años los Simpson predijeron que Donald Trump sería presidente. Sí, Jefferson, mire, el capítulo del que hablan es viral. Es un capítulo de la temporada 11 de los Simpson, transmitido entre el año 1999 y el año 2000. En ese capítulo de la popular serie, Lisa Simpson y Bart viajan al futuro. Resulta que cuando viajan al futuro, Lisa es presidenta de Estados Unidos en el año 2030. Y pues Lisa recibe la Casa Blanca a manos de Donald Trump, y pues ella manifiesta que el país está en quiebra, que cómo puede ser cierto que, pues, ese personaje haya llegado a la presidencia. Además, hay otro fragmento de un capítulo en el que Donald Trump, animado, desciende por un ascensor saludando a bastantes adeptos, y la comparan con una imagen real de los últimos meses en la que él está en un centro comercial descendiendo unas escaleras, y es bastante, pues, alabado también por muchos estadounidenses. Entonces, es algo bastante curioso que ha sucedido, ya que, pues, Los Simpson, aparte de ser una serie bastante popular, digamos que han podido vaticinar varias situaciones importantes en el mundo. Y vamos rápidamente, muchas gracias, Eduard. Es lo que sucede en redes sociales, 8:29 minutos. Vamos rápidamente con otra efeméride, es lo que ocurre un día como hoy, pero en esta ocasión hablamos de 1967. Nació la revista Rolling Stone.

pues los indígenas Zipas acostumbraban a realizar trazos en las superficies rocosas, para lo cual utilizaban pintura de origen natural, dando un tono de color rojo, negro y ocre. Estas piezas se pueden observar en sectores como Canoas, El Charquito, Vereda Panamá, Terreros, Fusungá, Alto del Cabra, Romeral, Aguazuque, El Vínculo, Alto de la Cruz y San Mateo, donde habitan integrantes del Cabildo Pijao, diosa Dulima de Soacha. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Son las 8:35 de la mañana y a esta hora nos encontramos con Diana Espinosa. Ella es apoyo al programa de vacunación de la Secretaría de Salud de nuestro municipio. Nos estará hablando acerca de la estrategia de monitoreo que se llevará, pues, que se hará respecto a la vacunación en todo el municipio, pues, que acoge a niños desde muy temprana edad. Muy buenos días, Diana, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Diana, para empezar, pues, por favor, coméntenos acerca de esta estrategia. Bueno, sí, señora. Desde la gobernación de Cundinamarca, desde el programa PAI de vacunación, tienen estrategias estipuladas para evaluar coberturas de vacunación y para mejorar las estrategias de vacunación. Generalmente, en el año se realizan tres monitoreos, uno que lo realiza el mismo municipio, ¿sí? Ya que la intención es hacerlo cruzado, pero pues ya que nuestro municipio es tan grande, la muestra de niños es extremadamente grande, superior a los otros municipios. Entonces, por esta razón, el primer monitoreo en el municipio lo realizó la Secretaría de Salud. El día de mañana, 10, 11 y 12, la Gobernación de Cundinamarca, con el apoyo del municipio de Agua de Dios, se despliega más o menos un personal de 40 personas entre profesionales del área de la salud y auxiliares de enfermería. La intención es visitar, ya tienen 150 barrios que se escogieron aleatoriamente para hacer la verificación de los esquemas de vacunación, de esta manera evaluar oportunidad y evaluar los esquemas incompletos que tienen los niños del municipio. Diana, yo quiero saber desde qué edad, pues, los niños pueden participar, o sea, pueden ser vacunados, mejor dicho. La intención es verificar los esquemas de vacunación de niños menores de 6 años. ¿Por qué menores de 6 años? El esquema va hasta los 5 años, pero pues desafortunadamente hay papitos que no tienen conocimiento del último refuerzo de los 5 años y encontramos niños sin la vacuna de los 5 años. Entonces, antes de que cumplan los 6 años, se le puede dar cumplimiento a este esquema de vacunación de los 5 años. Desde los 0 meses en adelante. ¿Y cuáles son las vacunas que van a brindar? Listo, sí, señora. Vamos a estar en todo el municipio, como ya te había dicho, vamos a sacar termos, es decir, vamos a andar con biológico en todo el municipio, vamos a tener vacunas para niños de 2 meses, de 4 meses, de 6 meses, para niños de año, para niños de 18 meses y de 5 años. Sí, es decir, Diana, ustedes hacen monitoreo, pero a la vez al que detecten que no se ha vacunado de una vez, de le una aplican vez la vacuna. Sí, señor, esa es la intención. ¿150 barrios de Soacha? 150 ¿de dónde? Barrios del municipio, sí, señor. ¿Y se alcanzan? ¿En cuánto tiempo se gastan haciendo pues eso? Sí, pues tenemos jueves, viernes y sábado. De sí. Hecho, lo que les comentaba, nuestro municipio es el que tiene la muestra más grande, tenemos una muestra de 1050 niños y sí, sí se alcanza, sí señor. Pues digamos que se va a hacer estos 3 días en Soacha, y como es con el apoyo de la gobernación, también se va a realizar en otros municipios del departamento. Sí señor, de hecho ya el departamento inició con su monitoreo cruzado más o menos desde la semana pasada y pues tengo entendido que Soacha, por ser el municipio, uno de los municipios más grandes, pues abarca 3 días. Sí, ¿son cuántos monitoreos al año? ¿3? 3, sí, señor. Y vamos por el segundo. Este ya es el último. Este ya es el último. Sí, señor. Lo que les comentaba inicialmente, pues los otros monitoreos teníamos la oportunidad de hacerlos nosotros mismos, sí. Ya que no se podía cruzar con otros municipios, pues por el tema de la dimensión, del personal, de la muestra de los niños. Entonces el departamento nos autoriza al municipio para que lo hagamos. Pero este, por ser el último, sí, el departamento contrata con otros operadores, con otros municipios para que vengan, ingresen al municipio. Entonces, pues la invitación es también para que las personas nos abran las puertas de sus hogares, ya que sí. Pues van a venir personas identificadas, pero no identificadas del municipio. ¿sí? También vamos a tener el apoyo del personal de la Secretaría de Salud, pero pues de todas maneras somos más o menos 25 más 40, somos más o menos 65, 70 personas que vamos a estar realizando el monitoreo, y pues por esto es importante que la comunidad conozca lo que estamos haciendo y pues nos den facilidad a la, al carnet de vacunas de los niños. Pero me imagino que esas 70 personas se distribuirán, ¿no? Irán, sí, señor, todas las 70, vamos a estar... Claro, por, regados por el municipio, por grupo, municipio, ¿cierto? Exacto, por grupo, sí, señor. Totalmente identificados. Totalmente. Es decir, lo que hacen ustedes es llevarle las vacunas hasta las casas. Hasta la casa, sí, ¿cierto? Señor. Y ese es el favor que se le pide a la gente. Bueno, y los que no tienen de pronto el carnet a la mano, lo refunden. ¿Qué hacen ustedes para saber si están vacunados o no? Nosotros tenemos la posibilidad de verificar en el sistema. Tenemos un sistema de información que es la PAI Web a nivel Cundinamarca, en donde verificamos con el número del documento de identidad del niño o de la madre cómo estamos en esquema de vacunación. Ah, perfecto. Entonces ahí no importa que no tenga el carnet. Lo ideal es que tengan el carnet. Lo ideal es que lo tengan. Es que es el, para lo que yo siempre les digo a los papitos, o lo que siempre les decimos, el carnet de vacunas de los niños menores de 6 años es como la cédula de ellos. Porque sí, pues ahí se refleja el seguimiento, se refleja también controles de crecimiento y desarrollo. Entonces es muy completo. Y la idea es que se cargue junto con el registro civil. Pero Diana, yo tengo una preguntita. Bueno, esto va pues dirigido a niños. ¿De pronto va a haber algún monitoreo para los adultos mayores? No, pues el departamento hasta el momento no ha estipulado protocolos para realizar monitoreos. Vamos a llevar, sí, influenza para aplicar a adultos mayores. Sí, señora, se va a aplicar, pero pues como tal no se va a evaluar la oportunidad en influenza. Que también tenemos meta para influenza, pues por eso se hace extensiva la invitación a las personas mayores de 60 años para que se acerquen a su puesto de salud y pues pidan totalmente gratis la vacuna de la influenza. Perfecto, Diana. Entonces ya para terminar, hagamos pues la invitación como tal para que todos los padres de familia que nos están escuchando en ese momento, pues acudan con sus niños pues a este monitoreo, a esta estrategia de monitoreo. Muchas gracias. Pues nuevamente la invitación a todos los habitantes del municipio, a recordarles 10, 11 y 12 de noviembre, monitoreo departamental en nuestro municipio con el apoyo de la gobernación del municipio de Agua de Dios y obviamente personal de la Secretaría de Salud de Soacha, pues en cabeza de nuestro alcalde municipal. Perfecto, aquí estuvo Diana Espinosa, apoyo pues de la Secretaría de Salud de nuestro municipio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues ahí está entonces. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Uniminuto, Centro Regional Soacha y la Coordinación de Graduados te invitan al segundo encuentro de graduados. Segundo encuentro de graduados. All night me a yellow. El próximo viernes 25 de noviembre de 2016. Que no te lo cuenten. Vívelo en el Salón Platino Club. Carrera séptima, número 2056, Soacha. El evento contará con la participación especial de DJ Yeti. DJ Yeti, Exclusive Mix. Rifas, premios y muchas sorpresas más. Comparte de nuevo con tus amigos. No te lo pierdas. Esta es Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha. Transmitiendo confianza. El Informe. Un espacio informativo para conocer de primera mano los hechos que marcan tendencia en Soacha y Colombia. El presidente Juan Manuel Santos ordenó a las fuerzas militares intensificar los operativos contra la guerrilla del ELN. Son varias razones por las que un menor de edad se encuentra trabajando en el país. En una polémica se convirtió el proyecto del régimen sancionatorio de transporte aprobado en el Senado. Conozca toda la información nacional, departamental, distrital y local. En el informe. A comienzos del próximo año entraría en operación el nuevo modelo de barrido, limpieza y recolección de basuras en Bogotá. El mercado bursátil cierra la semana hoy con la tendencia que el dólar reflejó en los últimos días, es decir, al alza. Con esta victoria, Venezuela ya está clasificado a cuartos de final, mientras que la selección uruguaya ya tiene que despedirse del certamen sin antes jugar su último partido. Un equipo de trabajo que se encargará de brindar toda la información que necesita saber. Agradecemos a todos nuestros periodistas, a Laura Acosta, Angie Torres, Milena Tobar, Michael Anzola, Angie Lozano, Moisés Jiménez y Ángela Vega. En la producción nos acompañó Francisco Vargas. El máster es hoy para Miguel Castro. El informe. La noticia en detalle, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por Uniminuto Radio Soacha. Uniminuto Radio. Uniminuto Centro Regional Soacha y la Coordinación de Graduados te invitan al segundo encuentro de graduados. Segundo encuentro de graduados. All night me a girl up. El próximo viernes 25 de noviembre de 2016. Que no te lo cuenten. Vívelo en el Salón Platino Club. Carrera séptima, número 2056, Soacha. El evento contará con la participación especial de DJ Yeti. DJ Yeti, Exclusive Mix. Rifas, premios y muchas sorpresas más. Comparte de nuevo con tus amigos. No te lo pierdas. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8 de la mañana y 47 minutos en Colombia, 8:47, y nosotros continuamos con el desarrollo de las noticias, noticias de interés nacional, por supuesto, de interés departamental y local. Bueno, la noticia mundial es el triunfo de Trump, ¿no? Finalmente Jefferson, que contra todos los pronósticos, oiga, ¿sabe qué? Sí, señor. Dediquémosle un minuto a este tema, y ¿sabe qué me llamó la atención, Jefferson y Angie? Ayer tarde, persona experta en encuestas aquí de Soacha me dijo, gana Trump. Y bueno, digamos que discutimos un poquito porque las encuestas daban una amplia ventaja, una leve ventaja a Hillary Clinton. ¿A qué hora fue esa discusión? A mediodía. Ah, bueno, bueno. A mediodía. Fue temprano. Claro, todavía no se cerraba la... ¿Y sabe qué me dijo? Dijo, mire, Google tiene una estrategia que apenas la está revelando. ¿Por qué Google siempre acertaba? Y eso pasó, recordemos, también en Inglaterra. Por encima de las encuestas, Google decía gana o pierde. Recordemos que también Google dijo que ganaba el no en Colombia. Eso lo dijo el día anterior. El plebiscito lo ganaría el no. Y aquí todo el mundo le apostaba al sí. Google dijo que ganaba Trump. Contra todos los pronósticos, porque recordemos que las encuestas en Estados Unidos daban a Hillary Clinton como ganadora de las elecciones. Sí, señor. ¿Y sabe qué estrategias? Porque no la habían revelado, pero cómo estos tipos finalmente, en contra de todas esas empresas que tienen tanta experiencia, simplemente ellos entran y miran la tendencia y veían que la tendencia de todas las consultas que se hacían en Google era más Trump que Clinton. El caso, por ejemplo, de Colombia, cuando se hizo el plebiscito, pues obviamente era mucho más el no que el sí. Y ellos se basan en eso. Y mire que no les ha fallado y han acertado totalmente. La verdad, yo no creía ayer cuando me dijo este señor que ganaba Trump, porque había salido en Google, obviamente muy bien soportado el tema, y mire lo que pasó. Y ganó por una amplia ventaja, ¿no? No fue tan cerrado como pensamos. Sí, sí, la verdad sí es una alta, alta ventaja. Son alrededor de, bueno, Hillary Clinton se quedó con 218 puntos en ese momento y Donald Trump 276 puntos. Votos. Sí, son votos electorales. Lo que pasa es que el sistema de conteo en Estados Unidos es muy diferente al de acá. Eso sí es. Aquí totalizamos absolutamente todo y se suma y el que ganó, ganó. Recordemos que allá en Estados Unidos salen digamos que una sumatoria de votos, eso da un voto electoral. Va por estados y por supuesto que, bueno, digamos que ahí se va contando la cosa. Y donde se pensaba que ganaría Hillary Clinton, pues ganó el señor Trump. Esperemos de todas formas porque eso tiene una amplia repercusión en Colombia. Colombia, por sus políticas, sobre todo en este proceso ahorita con las FARC, le convenía mucho mejor que ganara Hillary Clinton, porque digamos que tiene mucho más empatía con América Latina y con uno de esos socios estratégicos que es nuestro país, que es Colombia. Además, las políticas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos pues van muy enfocadas a lo que proponía Hillary Clinton, porque pues ya no pasaron de ahí, debe ser propuestas. Esperemos con Trump a ver cómo nos va. La cosa es que, mire, una cosa sí es cierta, Jefferson y oyentes, sí es que hay que acelerar el tema del proceso de paz en Colombia, eso hay que cerrarlo inmediatamente, porque antes, eso hay que hacerlo antes de que se posesione este señor, Trump. Se posesiona en enero del próximo año. Por eso, entonces eso significa que tenemos apenas mes y 20 días para acelerar el tema y digamos que cerrar ese capítulo con las FARC para que no se pueda echar atrás todo ese proceso que se ha venido haciendo acá, porque es que Trump es muy enemigo, el tipo es antiterrorista pero a morir, y él ya se ha pronunciado frente al tema y él dice que cómo es posible que le vayan a dar curules a unos terroristas como son los miembros de las FARC. En fin, yo creo que eso sería muy pero muy peligroso para el proceso de paz, así pues que si queremos que esto funcione, nos toca acelerar. Así pues que los del no y los del sí a ponerse de acuerdo para que no volvamos a esos años tan terribles que nos tocó sufrir esa guerra con la guerrilla. Esperemos pues entonces que digamos que no repercuta mucho en contra de nuestro país, que se acelere aquí el tema y bueno, ya es un hecho que el nuevo presidente de los Estados Unidos es el señor Trump. 8 de la mañana, 52 minutos, señor. Y Ariel, precisamente, ya para finalizar este tema, Santos felicitó a Donald Trump, pero digamos que no, fue... Pues le toca. Sí, no, sí. ¿Qué más es puede evidente hacer? Pero digamos que no fue tanto una felicitación, es que así lo colocan los medios nacionales, sí. Pero digamos que sí, nada más como que le escribió, celebramos el espíritu democrático de Estados Unidos en esas elecciones... Etiquetó a Donald Trump y dice, seguiremos profundizando en las relaciones bilaterales. Vamos a ver qué pasa, porque por supuesto que los latinos estábamos esperando era que ganara la señora Clinton. No se dio, recordemos la posición que tiene en contra de los migrantes, ¿no? Y México, que es su vecino, pues el tema este del muro, pues me parece terrible en pleno siglo XXI y estar pensando así. El resultado se conoció a las 2 de la mañana. Sí, pero mire, ¿sabe qué? Allá no es como acá, allá se cierran en algunos estados, hora de acá 7 de la noche, otros se cerraron a las 8 y a las 7 y 5 comenzó una tendencia a favor de Trump. Ahí la cosa ya se nos comenzó a complicar, la verdad, después ya no vi más hasta esta mañana, pero bueno, así está la cosa. Pues 8 de la mañana y 53 minutos, vamos ahora a noticias locales. Oiga, Angie. Señor. Mire que la gente de Torrentes y de Parque Campestre están muy bravos y muy furiosos con la administración municipal. Ellos lo que están diciendo es que desde el año pasado, el mismo alcalde, y bueno, pero lo que pasa es que el alcalde, el profe Eliazar, no estaba el año pasado. Pero ellos dicen que desde el año pasado la administración les prometió al secretario, si era el mismo, recordemos que el secretario de Educación, desde el año pasado ya estaba el señor Segundo Abel Suárez, dicen que les prometieron un colegio que se comenzaría a construir en enero y que lo entregarían en noviembre, un colegio para este sector de Parque Campestre y de Torrentes. Recordemos que han llegado muchas, pero muchas familias y son muchos los niños y jóvenes que necesitan entrar a estudiar. 17.000 habitantes. 17.000 ni hacia habitantes. Habían prometido un colegio para 1.800 niños y lo que ellos argumentan es que la necesidad es de 3.600 niños, niñas y jóvenes que necesitan estudiar. La cosa es que, dicen ellos, la verdad no sabemos la versión oficial porque el secretario de Educación, eso es lo que dice nuestro periodista Manuel Giraldo, que nunca lo atendió, él hizo varios viajes a la Secretaría de Educación y no nos atendió para que nos aclarara si la situación es cierta o no. Pero lo que están reclamando los habitantes de Torrentes y de Parque Campestre es que les prometieron un colegio que se les entregaría en noviembre, es decir, en este mes. ¿Y sabe qué pasa? Fuimos al lote y ni siquiera han pegado un picazo sobre el lote. Ni siquiera han sacado una pala de tierra. Ni siquiera han puesto un ladrillo. ¡Nada! Donde supuestamente el colegio se entregaba en este mes. No, y no solo un colegio, un centro de desarrollo infantil. Eso. O sea, prometieron dos cosas. Claro, claro. Ahora, no solamente para niños jóvenes, sino también para la primera infancia. Exactamente. Entonces, lo que en un tiempo se llamaban los jardines infantiles, pues hoy en día son centros de desarrollo infantil, los famosos CDI. Pues también dentro de esas promesas, adicional al colegio, este gran megacolegio de los que están haciendo ahora en Soacha, se prometió un CDI. Y dicen los habitantes que nada de nada. Y lo que le digo, nosotros no sabemos a ciencia cierta porque hay veces los habitantes reclaman, se confunden en los tiempos. Y me consta que Manuel Giraldo estuvo en la Secretaría de Educación y la verdad no fue posible. No entiendo por qué. Pero por lo menos que nos hubieran dicho si es cierto o no es cierto. Y si no se hizo, dar las razones por qué no se ha cumplido. Y cómo está el cronograma para construir esa institución, si es que se va a construir. O definitivamente decirle a la gente que no. Pero hay una incertidumbre ahí. Ustedes pueden ver toda la información en www.periodismopublico.com. Ahí en primera plana pues está el tema, están los testimonios también de las personas allí de Parque Campestre, de Torrentes, su inconformidad, expresando esa inquietud que tienen frente al incumplimiento, según ellos, de la administración municipal. Pero algunos, incluso estaba mirando la noticia, Juan Carlos Galán, sí, él es miembro de la mesa de trabajo del Parque Campestre de ese barrio, y él menciona que ya se había firmado una licitación para la construcción. Pues es que lo que dicen es que la administración les dijo que ya la licitación estaba, se había adjudicado, pero la verdad sí ya se adjudicó. Claro que mire el ejemplo del hospital, por ejemplo, mire lo que pasó, eso se adjudicó en el gobierno de Juan Carlos Nemocón y no ahorita, eso se adjudicó en 2014, en diciembre. Recordemos que esa licitación nació viciada, fueron solamente 5 días, eso sí me acuerdo muy bien. Se hizo en los tiempos de Navidad, del 24 al 31, se presentó solamente un oferente y aún así se adjudicó. Y mire que se adjudicó, va a ser 2 años igual y no se ha puesto el primer ladrillo de ese nuevo hospital que tanto queremos. Entonces, ejemplo sí hay. Pudo haber pasado con la institución educativa que se prometió allí en Parque Campestre, pero incluso, claro, la licitación se pudo haber adjudicado ya. Pero vuelvo y reitero, no tenemos la versión oficial si fue cierto o no. Así pues, está el tema, don Jefferson. Sí, la verdad queda pues aún inconcluso porque no hay una persona de la alcaldía, precisamente el secretario, por ejemplo, que sería la persona indicada, el secretario de Educación, conocer si es cierto o no, si se firmó esta licitación, las fechas en las que estaba planteada esa construcción o si no fue así. Y si no es posible entonces realizar esa construcción, pues que no se le mienta también a la comunidad. De todas formas, vamos a seguir pendientes, ¿no? Para contarle a la gente. Y para responderle a nuestros amigos de Torrentes y de Parque Campestre que acudieron a nosotros, llamaron a Periodismo Público un minuto para que estuviéramos pendientes de su queja y por supuesto que aquí la estamos compartiendo. 8 de la mañana, 58 minutos, vamos a cambiar de página y continuamos con las noticias de Soacha. Vamos a hablar ahora, señorita Angie, de patrimonio, de historia un poquito, y vamos a hablar también. Usted se ha visto, oiga Jefferson y Angie, ustedes han visto por ahí en las cafeterías, en los establecimientos públicos, incluso en los negocios, en las carnicerías, en todo lado, el almanaque que saca Soacha Histórica, que ya es tradición, se volvió tradición en nuestra ciudad, ya año tras año. Y lo bonito es que se saca, es un almanaque con imágenes, con unas fotografías muy bonitas de nuestro municipio. Sí, señor profe, de hecho yo tengo entendido que esto es a partir de Soacha Histórica, o sea, se crea a partir de Soacha Histórica y hacen como una recopilación de fotografías de hace bastantes décadas, tengo entendido que como desde los años 30. Yo no sé desde cuándo viene el almanaque

y Uniminuto Radio Soacha brinda a ustedes la mejor información local desde las 7:30 de la mañana. Con entrevistas. Tenemos a Ariel en la línea al ministro de Justicia, el doctor Jorge Eduardo Londoño. Buen día, ministro. Muy buenos días. Un saludo muy cordial a usted, a todo el equipo de trabajo. Invitados. Licenciado Raúl Pico, director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial para todos ustedes y muy amables por esta invitación. Y los periodistas mejor preparados. Se incorpora a nuestra mesa de trabajo nuestro compañero y director general de Periodismo Público Radios, Carlos Eduardo Rodríguez. Ariel, muy buen día a usted. Angie, buen día. Igualmente para Alexandra, Jefferson y a cada uno de ustedes. Periodismo Público Radio. De lunes a viernes, desde las 7:30 a 9:30 de la mañana. Con las noticias del municipio de Soacha. Por Uniminuto, Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 9 de la mañana y 25 minutos en Colombia, 9:25, y nosotros continuamos con el desarrollo de las noticias aquí en Periodismo Público Radio. Compartiendo información, Jefferson, y hemos hablado de política, ¿cierto? Hemos hablado de historia, de patrimonio. Hablamos de lo que a usted le gusta, ¿no? De ver fotografías. Sí, señor. Recordar la historia. Hoy un programa bien variado. Sí, señor. Y como vamos a terminar con temas variados, vamos a terminar hablando de deportes. Oiga, ¿qué tal es usted, Jefferson y Angie? ¿Qué tal son ustedes para el fútbol de la B? ¿Sí, sí le hacen seguimiento o solamente a los equipos de la... Esta señorita solamente Santa Fe, ¿no? Entonces sí, ella ya la sí. Tenemos más que pillada. Bueno, es que uno de pronto por lo que escucha más noticias de la A, de pronto está más enterado de esta fase de equipos. Pero le cuento que ahora la B en Colombia tiene un buen nivel. Es que de hecho vaya enfrente a un equipo de la A con la B y verá que la cosa ya no hay tanta diferencia como en algún tiempo. Y además que hay un equipo de fútbol aquí en Soacha que está sacando la cara por el municipio, ¿no? Sí, oiga, me alegra por el Tigres Fútbol Club, de verdad, porque además que le tocó batallar, ¿no? Le ha tocado batallar. Arreglar incluso el sí, estadio. Y para poder llegar a Soacha, claro, les tocó hacer un arreglo para que ellos también aporten, adecuar muy bien la grama. Bueno, el estadio, digamos que el estadio de Soacha se presta para jugar fútbol profesional, pero la cosa no ha sido fácil. Pero la alegría es que Tigres tiene la posibilidad de ascender, de llegar a la liga, pues ojalá se dé. Es este equipo que tantas batallas le ha tocado librar. Pero Angie, antes de hablar específicamente del ascenso, también hay que hablar del partido de este sábado de Tigres para los aficionados del fútbol, que bueno, en Soacha va a tocar como despertarlos un poquito, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque no van mucho al estadio. No sé, habiendo fútbol aquí, buen fútbol. Es porque ¿no? De pronto se ha perdido la tradición. Mucho tiempo duró ahí en stand-by el estadio de Soacha. Sí, no, y es que también ir a los estadios, hombre, esta cosa de las barras también hay veces a uno le da cosa. Pero bueno, hay que continuar alimentando el fútbol, que finalmente el fútbol es el que nos agrupa en Colombia, ¿cierto? Y eso nace justamente desde los equipos, ni siquiera a la vez, de las divisiones menores, es desde donde nacen los grandes futbolistas. Entonces, para hablar de este tema, señorita Angie, ¿a quién tenemos a esta hora de la mañana? Profe, a las 9:28 de la mañana estamos con don Sebastián Moreno, él es el jefe de prensa de Tigres Fútbol Club y pues él nos va a hablar acerca del partido que se llevará a cabo el día sábado 12, ¿no? Y pues de todo lo que ha venido haciendo el equipo durante el tiempo pues que se ha consolidado aquí en Soacha. Muy buenos días, Sebastián, ¿cómo se encuentra? Buenos días, muy bien, gracias. Un saludo a todos ustedes y a los oyentes. Primero que todo, invitarlos para el partido este sábado a las 2 de la tarde contra el Deportes Pereira. Estamos en proceso para el ascenso. Este es el cuarto partido de los cuadrangulares. Ya en este momento restan 3 partidos. El primero de cada grupo asciende directo. ¿Ahorita se están disputando ese ascenso con quiénes? En este momento pues la tabla está apretada. Pereira digamos es el favorito, aunque está de último en la tabla. Leones está primero con los mismos puntos que tenemos nosotros. 5 puntos tenemos en este momento. Mire, Sebastián, a mí me surge una duda. Nosotros tenemos, sabemos, no sé si el profe sepa, que, digamos, Tigres ha estado, no ha tenido como un lugar en sí en el que se identifique, un territorio en específico, de pronto que uno diga, no, Santa Fe es de Bogotá, Millonarios es de Bogotá. Tigres ha estado rondando, digamos, que por todo el país. Si ustedes llegan a ascender, ¿ustedes se van a quedar aquí en Soacha? Pues digamos esa es la idea principal en este momento, esa es la proyección, quedarnos en Soacha, estamos muy contentos con el escenario, el profe y los jugadores le tienen muy buena fe a la cancha, les gusta bastante, digamos que necesitamos también un poco más de apoyo local, tanto digamos de entidades gubernamentales como un poco también del público, porque se hacen varios partidos con entrada gratuita y sin embargo el estadio está solo. Ustedes... ¿Por qué llegaron a Soacha? ¿Antes dónde estaban, primero que todo? Bueno, digamos que la historia de Tigres es reciente. Tigres como tal nace este año. Es el mismo equipo que era antes Expreso Rojo. Uh-huh. Expreso Rojo ha pasado por varias ciudades de Cundinamarca. El año pasado estábamos en Zipaquirá. Digamos que como tal no había un convenio, sino que lo que se hace es el alquiler del estadio. Entonces, digamos que dependiendo de las oportunidades, nos acomodamos en la ciudad que mejor se proyecte. Pero vea, Sebastián, que hay una cosa y de pronto el profe, no sé si tenga pues conocimiento, Tigres creo que fue el que puso, digamos, como las bases para que se pusiera la gramilla, la nueva gramilla del estadio Luis Carlos Galán Sarmiento. Sí, correcto. Digamos que se hizo el contrato con el Instituto de Recreación y se jugaron los primeros partidos, pero el estado de la grama no era el adecuado para jugar fútbol profesional. Entonces, digamos que la Dimayor hace una solicitud para intervenir la grama. Ya el equipo como tal es el encargado con un convenio con la alcaldía de hacer el arreglo. ¿Qué tal ahorita la grama? ¿Sí quedó bien? ¿Están satisfechos, contentos? ¿Se puede jugar bien? Pues en el momento en que se entregó el trabajo quedó la grama muy bien. Uh-huh. Digamos que en este momento ya no es el mismo estado del que la entregaron. Sí, pero pues de todas formas digamos que por el trajín, ¿cierto? Por el clima hay veces un poquito... Sí, pues la verdad tengo entendido que también prestan el estadio para torneos comunales, sí. Entonces de pronto puede ser eso, la verdad en este momento el estado de la grama no es el mejor. Bueno, Sebastián, ¿qué posibilidades realmente tienen ustedes? ¿Qué análisis hacen dentro del equipo de ascender a la Liga Águila, ascender a la A? Pues el equipo está completamente comprometido con el ascenso, desde las directivas, los jugadores, el cuerpo técnico y todo el equipo administrativo, todos estamos convencidos y digamos que la proyección es ascender. ¿Cuáles son los tres partidos siguientes? Usted hablaba con Pereira el sábado. Pereira el sábado acá en Soacha, el siguiente sábado a las 2 de la tarde también contra Leones. ¿En dónde? ¿En Itagüí? En Soacha, acá en Soacha. Ah, en Soacha, los dos en Soacha, los dos sí. Que vienen. Y el último es contra Bogotá en el Estadio de Techo. En el Estadio de Techo. Usted ya me imagino que habrán estudiado el rival directo, por ejemplo, Leones. Igual tiene unas posibilidades similares, ahí está como muy apretada la cosa, ¿no? Sí, es y un Pereira, equipo... Y el caso Pereira también, ¿no? Claro, los dos equipos son equipos complicados, incluso los tres con Bogotá. En este momento, pues no hay equipo fácil, cada partido es una final, pero digamos que ya conocimos a los tres rivales, a Bogotá le ganamos acá en Soacha, y con Pereira y con Leones sacamos empate en condición de visitante. Entonces digamos que ahora las condiciones son distintas porque es acá de local en Soacha. Sí, oiga, usted hablaba algo que me preocupa y es la asistencia al estadio. Incluso han jugado partidos donde la entrada es gratis y aún así la gente no va. ¿Qué la mayoría ha sido gratuita. Sí, ¿y qué es lo que falta? ¿Ustedes qué detectan? ¿Por qué la gente no va? No sé, de pronto lo que decía el compañero... El stand-by que ha tenido el estadio, digamos la falta de fútbol que ha tenido el municipio, puede ser eso. Sí. ¿Ustedes qué saben de cuando, bueno, obviamente Tigres nace este año, pero Tigres antes era Expreso Rojo, el año pasado jugó en Zipaquirá porque Expreso Rojo también había jugado en Soacha. ¿La asistencia en Zipaquirá cómo era? ¿Mejor que la de Soacha o igual? ¿O es que digamos que es una tendencia en las ciudades cerca a la capital? No, digamos que era un poco mejor. Ajá. Sí asistía un poco más de gente, pero pues es cuestión, yo pienso que en este momento es como una cosa del municipio, porque hace algunos años cuando Expreso Rojo estaba acá en Soacha, había una mayor asistencia. Ah, ok, perfecto, listo. Oiga, ¿quién está detrás de Leones? ¿Quiénes forman parte de este equipo que nos ilusiona pues que llegue a la A? De Tigres. Eso, de Tigres, Leones, de Tigres. Es que animales los dos. Sí, felinos. Sí, de Tigres. Bueno, pues las directivas, la junta directiva está conformada por una sociedad de 7 personas. Sí. Todos son de acá de la capital. Son hermanos, amigos. Y digamos que como tal el equipo está conformado por una calidad humana grande. Todos somos una familia. Desde los jugadores, el cuerpo técnico, las directivas, toda la parte administrativa, todos somos una gran familia, permanecemos muy unidos. Sí, usted hablaba de la falta de apoyo, la empresa privada, ¿quién apoya a Tigres? ¿De dónde saca? No, en este momento no tenemos apoyo, Tigres digamos que es un equipo que está remando solo. Ok, uy, que es complicado además, sí, ¿no? Sí, bastante. Bueno, de llegar a la A me imagino que ahí la cosa cambia, ¿no? Eso es por lo menos lo que se espera. Eso esperamos. Digamos los grandes patrocinadores, Pastabó, Néctar, que se fijen de pronto en ustedes. ¿Han hecho alguna gestión por ahí o están esperando definitivamente que sí? Se ha tenido algunos acercamientos con la licorera de Cundinamarca y con la lotería también, pero en ese momento pues digamos no se ha concretado nada. Sí, oiga, ¿dónde radica digamos el éxito de Tigres para que esté en la parte alta de la tabla? En el compromiso, yo creo, el compromiso y digamos el esfuerzo, la dedicación que se mete al trabajo semana tras semana pensando en un rival distinto. ¿Hay algún jugador de renombre, de peso ahí en Tigres? Sí, claro, digamos en este momento el arquero es figura, es el capitán César Giraldo, Johnny Rivera, fue jugador también del América, Johan Muñoz, Diego Gómez, son jugadores que tienen trayectoria con Fortaleza y estuvieron en el primer ascenso con Fortaleza. Ok, ¿ustedes dónde entrenan? ¿Dónde es el sitio de entrenamiento de Tigres? Es Vía Siberia. Ok. Saliendo de Bogotá. Saliendo de Bogotá. Y vienen a jugar a Soacha y ya. Sí, solo. Y se concentran entre semana allá. Correcto. Ok, perfecto. Pues Sebastián, le deseamos muchos éxitos. Hay que apostarle a ganar, por lo menos aquí de local, hay que ganarle a Pereira el sábado. Hay que ganarle el otro sábado, ¿es contra quién? Contra Leones. Y termina con Bogotá, ¿no? Con Bogotá. ¿Dónde juegan en Bogotá? ¿En dónde? En Techo. En Techo. Pues Jefferson, ahí está, ¿no? La información de Tigres aquí en el estadio. Oiga, ¿no? Hay que motivar a la gente, hay que hacer algo para que vayamos a ver buen fútbol. Profe, sí, pero sí. Yo tengo una preguntita. ¿En cuánto está la boletería? Mira, en este momento no ha salido la boletería, pero se calcula que el precio oscila entre 25 y 35. En un caso que llegue a 35 mil pesos, se va a hacer una promoción en donde se adquieran las dos boletas, la del partido contra Pereira y el partido contra Leones. Ah, no, está súper buena esa promoción. Está... 2 por 1, señor. Ahí está, Jeff, para ahí. Que vayamos entonces. Claro que sí. Bueno, ahí está entonces, pues nos encanta, ojalá estos muchachos, lo que dice aquí Sebastián, comprometidos, ganemos el sábado, ganemos el otro sábado y terminemos muy bien contra Bogotá allí en Techo. A ver, ¿quién quita? De pronto guardamos la ilusión de llegar a esa Liga Águila que es tan complicada, pero que no es imposible de llegar, se ha demostrado. Igual, pues, se puede. Claro que se puede subir. Sebastián, muchas gracias. Bueno. Listo, él es Sebastián Moreno, jefe de prensa del Tigres Fútbol Club, equipo que, como decía Angie, aunque no tiene una identidad específica, pero lo sentimos como de Soacha, porque es que han jugado además todo el tiempo aquí en el municipio de Soacha. Esperemos que se ascienden a la Liga Águila. Pues continúan aquí, pero también uno es consciente que deben recibir respaldo. O si no, pues hombre, un equipo busca donde tenga respaldo, es así de simple. Muy bien, son las 9:37, nos pasamos un poquito, pero vale la pena también, como decía Jefferson, con esos temas variados que compartimos aquí a diario a través de Periodismo Público Radio. Pues Jefferson, creo que ahora sí nos vamos porque hay más compromisos. Se nos quedaron algunos temitas por fuera, pero mañana será otro día. Recordemos que mañana vamos solamente hasta las 9 de la mañana, ¿no? Mañana es jueves. Jueves. Ya estoy terminando la semana. Mañana hay una transmisión especial aquí en Uniminuto Radio Soacha porque oiga, cumple 10 años. Mañana nos vamos, el noticiero lo emitimos desde abajo. Sí. Porque... Eso fue lo que me dijeron. Creo que tenemos grandes personalidades. Va a venir, entre otras personas, la ministra de Trabajo. Clara López, sí, Clara López, ella va a estar, y sí, precisamente por el cumpleaños, 10 años, el Centro Educativo para el Desarrollo. Sí, el alcalde municipal va a estar presente, y creo que está invitado el ministro TIC, vamos a ver si viene, no ha confirmado, la ministra sí, la de Trabajo ya confirmó. Mañana vamos a hacer un noticiero muy diferente con grandes personajes y por supuesto, ojalá lo podamos hacer al aire libre para que la gente tenga la posibilidad de contagiarse en la radio aquí en un minuto. Exactamente. Muy bien, Jefferson, muchas gracias. ¿Quién lo acompañó hoy? Hoy nos acompañó en las redes sociales Eduard Castro, igualmente en las cámaras hoy Cristian Castañeda. Y también nos acompañó Luisa Cortés con toda la información que ustedes también encuentran en redes sociales, todas las imágenes, gracias a ella. Perfecto, Angie también, que tenga un feliz día. Profe, para usted, para Sebastián y para todos nuestros oyentes, que tengan un feliz resto de día. Muy bien, a todos nuestros oyentes, como siempre, muchas gracias por sintonizarnos, por estar acompañando. No se les olvide que todo el resumen más tarde a través de www.periodismopublico.com. Que tengan feliz día. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.